Programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link, a través de todos los lugares que nos quieran escuchar esta tarde, tarde de primavera, tarde alegre. Tenemos muchas cosas que hablar, pero voy a presentar a mi gran hermano y amigo, compañero de cordada, compañero de trabajo, la tenemos todas. Es Esteban Villa. Villa. ¿Cómo estáis, Kamisaraki? Hola, Vicente, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por acá? Bueno, ha sido un largo proceso de no vernos. Tenemos que decir que el primer miércoles no estuvimos porque hubo un alzamiento social, era de venir. Fueron cosas que han pasado en nuestra patria y que de las cuales también nos tenemos que sentir orgullosos. Creo que todos los chilenos nos sentimos orgullosos de haber mostrado al mundo ya lo que es una educación cívica. A pesar de todos los errores que podamos tener, chiquillos, pensemos en positivo. Hemos hecho un paso gigantesco en la historia de nuestra patria. Y desde ahora en adelante las cosas tienen que cambiar. Deben de cambiar. No puede ser más la desigualdad en mi patria. Y los niños de pobreza y los guetos, sabiéndose que este país es uno de los países más ricos en pobre. No, basta ya. Ahora, de ahora en adelante, la gente debe de ser reconocida. Los trabajadores, los estudiantes. Tener una educación digna, de calidad. Gratis además, una salud digna, ya, porque quedamos al debe con que éramos la mejor salud del planeta y de la iósfera y de la estratosfera. En realidad no estamos ni siquiera saliendo y despegando de la solera, nos falta mucho por recorrer, pero es una tarea que vamos a hacer y que la hicimos el pueblo y que tenemos la voluntad ahora de elegir a los mejores representantes de nuestra patria para que nos puedan representar en esta asamblea constituyente, que va a ser el camino al pleno desarrollo que nos falta por recorrer. Son muchas las cosas que vamos a conversar esta tarde a través de ese tema, porque a nosotros como programa nos inquieta mucho y nos da mucha alegría, porque también queremos que se involucren en ciertas cosas que el programa le parece que debieran de ser. Una, la educación ambiental. La educación ambiental en los niños. Vamos a conversar de ello, pero vamos a ir a la música con una gran agrupación chilena, con un gran amigo y que yo le estimo mucho. Lo ubico, no digo que lo conozco, pero nosotros todos lo conocemos por su trabajo, por la entereza que tiene, además de ser un gran luthier y ser un gran creador, que junto a una gran agrupación de músicos que convergen en colombianos, ecuatorianos, chilenos, ya, así que hacen una amalgama perfecta. Me refiero a Altiplano de Chile con este ritmo tan cadencioso de una bossa de los Andes. Altiplano de Chile con esta hermosa melodía llamada Bossa de los Andes. Eso es. Oye, voy a seguir hablando del tema, pero antes que se me olvide, y además que ya como recién empezó el programa, le vamos a decir a nuestra radio escucha, a nuestra amiga, que se había ganado la polera de la prueba, ya que había donado la Francesca. Ya, muy gentilmente, la tenemos en nuestras manos. Así que, no sé cómo poderlo hacer si nos llama por teléfono al 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. La señora que me parece que era de dónde era, Esteban, me parece que era de aquí, del San Carlos. Sí. Por ahí, para que nos llame ya, y podamos entregarle la camiseta, que yo creo que ahora la usa con mucho orgullo, porque en esos días cuando se la ganó era víspera del apruebo, ahora es el apruebo, así que aquí está, la Francesca ha cumplido. Como no hemos tenido programa en directo, no se la habíamos podido entregar. Oye, vuelvo al tema. Hay un tema muy importante que tiene que ver con nuestro programa, que es justamente el tema de la educación ambiental y, por supuesto, y por sobre todas las cosas del mundo, es el tema de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Los pueblos originarios hace siglos, ¿ya?, que han sido despojados de sus tierras, humillados, para qué decir torturados, para qué decir vejados, etc., desde 500 años. Pero quiero decirles que nuestro pueblo chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, con el pueblo rapanui, con el pueblo aymara, quichua. Nuestras culturas necesitan de muchas cosas. Sobre una de las principales es poder educar y seguir educando a sus hijos en sus respectivas lenguas. Que sea el mapo dungún, no se pierda en nuestros pueblos originarios, que no se pierda el aymara, que no se pierda, porque hemos ido perdiendo cada día vestigios de nuestra identidad. Los pueblos originarios son originarios, dan origen a Chile. ¿Para qué decir el pueblo mapuche, no? Un pueblo que ha tenido que pasar muchas penurias en estos últimos tiempos, que ha tenido que padecer mártires, que hemos visto cómo chilenos, entre chilenos, ¿ya?, aunque para los pueblos mapuche, nación mapuche más bien dicho, no lo interpreta así, porque el gobierno nunca lo ha interpretado así. Es tiempo que el pueblo chileno, en esta nueva constitución, marque ese acento, ¿ya?, porque nuestros pueblos originarios lo merecen. Es la identidad, como decía, de nuestra historia, de nuestra verdadera historia. Acuérdense que en el tiempo de dictadura a nosotros nos impusieron una historia que con el tiempo lo hemos dado cuenta que no es tan historia. Entonces, que sepamos de la verdadera historia de nuestra patria. Necesitamos que en los colegios se sepa también. Hay muchas cosas que no se saben. Y bueno, y no tienen por qué saberse, porque uno en la vida también va aprendiendo, ¿verdad? Pero que haya mucho más cultura, que hayan acceso a poder impregnarse en lo que es ser patriota, llamémoslo entre comillas, porque yo siempre he tenido como un pensamiento más bolivariano, ¿cierto? Que yo creo que los países no deberían tener fronteras, es un continente, y Sudamérica, si lo fuera, sería uno de los poderosos continentes en el mundo, por la riqueza humana que tiene, por la riqueza, ya sea gas, qué sé yo, petróleo, cobre. Así que se nos viene un proceso que va a ser, ojalá, el mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que los alcanzamos a ver. Pero tiene que haber una justicia. Chile, después de la dictadura, quedó una deuda histórica de los partidos políticos y también de los políticos, personajes políticos, con el país. Y hoy día, ¿es eso la cuenta que les van a pasar? Pues chiquillos, se lo dije yo hace 27 años atrás. Escuchen, va a llegar el momento. No es que yo me quiera hacer el profeta y sea el que descubrí la pólvora. No. No, por favor, han habido muchos más que veían venir toda esta cuestión de hace mucho tiempo atrás. Era imposible que nos prometieran una alegría que nunca llegó. Una alegría que más que nada que los llegó nos apretó. Hoy día tenemos una tarea muy grande, chilenos todos. Es hacer la justicia y hacer la verdad. Y desde este planteamiento, desde la justicia y de la verdad, seremos como ave fénix, lo levantaremos y ojalá lo levantemos unidos, como también como pueblo democrático. Sabemos que hay muchas cosas que están ahí en el recuerdo terrible, de los detenidos desaparecidos y de todo ese misterio que a veces no nos gusta recordar, pero que lo vivimos y tenemos que recordarlo, porque la única manera de poder cuidar esta democracia que la dimos a conocer este domingo, y aprovecho mandarle un saludo a todos, desde Arica hasta el último cabo de Hornos de Chile, por los vocales de mesa que estuvieron ahí, pues por los que tuvieron que estar con el tema de salud de esta pandemia. O sea, dimos un ejemplo al mundo de que sí somos capaces de poder hacer cosas, pero también hemos dado un ejemplo al mundo que los chilenos los tenían guardaditos, pero se nos salió a todo el mapuche que llevábamos adentro. Ya no podíamos aguantar más esta situación. Dar también y reconocer siempre a los jóvenes de esta generación, que yo las veía perdidas y que nos han demostrado que ellos sí quieren un Chile diferente, quieren unos señores políticos también diferentes, que tengan calle, que conozcan la realidad de la cual viven todos los chilenos. Todos los chilenos tenemos realidades muy tristes, muy tristes. Se los digo de, no porque se me causa razón. Yo trabajo en la municipalidad de Puente Alto y voy por los barrios de mi comuna y veo la realidad. A mí no me la cuentan, yo soy de la calle. Este rato que estoy con ustedes y que me permiten entrar a sus casas, yo les doy las gracias, pero también quiero decirles la verdad. En mi Puente Alto querido, que es donde nací y crecí y donde me siento orgulloso de serlo, lo he visto crecer. Quizás ha sido bueno que crezca también, pero ojalá la autoridad, y ahora la cumplan, ¿eh?, por favor. Necesitamos un hospital, y un hospital digno de una capital tan grande como Puente Alto, tan poblada. Escuelas, institutos, donde los niños no tengan que viajar, que tengan que llegar hasta aquí para poder estudiar. Sí, dale las gracias al Duoc, dale las gracias a la Santo Tomás, a INACAP, que llegaron a nuestra trastienda para aportar un sinfín de profesionales que, bueno, lamentablemente muchos de ellos en estos momentos sin trabajo, y también hay que apoyar también, apoyar a los jóvenes. Es una tarea que también debe existir. No puede ser que los jóvenes salgan con una profesión y los empleadores les exigían tener experiencia, no sé de dónde, si fueron a Harvard o a Oxford a estudiar. Bueno, creo que es importante que desde ahora en adelante las cosas cambien. Así que felices, pues, felices, bueno, felices de muchas cosas, también tristes por otras, porque te sabes que detrás de todo esto se esconde el monstruo, y el monstruo está ahí, ¿ya? Y me refiero a ese monstruo que también tiene un porqué. O sea, la rabia contenida se puede demostrar de diferentes maneras. Terrible es, sobre todo para nosotros los puentealtinos, nacidos y criados en esta tierra, ver desaparecer algunas cosas que son, más que por un tema de que si no, que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Carabineros, no, estoy hablando de la arquitectura, del patrimonio tangible que nos queda a nosotros como comuna. La 20A comisaría es una de las comisarías más antiguas de este lado sur, ¿ya? Los que recordamos y los que no nos contaron que esa comisaría tenía hasta caballares, o sea, ese que está inserta en un lugar no tan estratégico, pero creo que se vio involucrada, destruida. Bueno, pero es el patrimonio. Ahora las actitudes yo no las mido. Yo creo que un pueblo que está retenido, un pueblo que vio la injusticia, ya, que la vimos, porque no que la vio, que la vimos, ya, porque la vimos de todas partes, la injusticia que existe en este país. Bueno, ojalá que todas estas cosas vayan para mejor. Queremos ser siempre un programa positivo, un programa que nos dé alegría, que nos dé vida, y por sobre todas las cosas que podamos cuidar a nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestros animalitos y nuestra Pachamama. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Con una canción muy hermosa, a pesar que Santiago también está bien destruido, pero, y se han roto varias cosas patrimoniales, pero creo que sería bueno que la Plaza Italia no se llamara más ni Plaza Baquedano ni Italia. Debería llamarse la Plaza, para mí,

Santiago del Nuevo Extremo, con esta canción tan hermosa en homenaje a Víctor Jara, ¿cierto? Que en lo personal, se lo puedo a repetir, yo creo que son unos personajes que identifican a nuestro pueblo. Dicen que a veces los homenajes son buenos darlos en vida, que después, bueno, en este caso como Víctor Jara, es muy difícil poderlo haber dado en vida, puesto que fue en un momento muy terrible de nuestra historia, ¿cierto? Pero yo creo que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, sobre todo con el tiempo que ha habido con nuestro pueblo mapuche, yo creo que hay personajes que se merecen por lo menos ser destacados, y si no destacados, quizás hasta ser miembro de la constituyente, digo yo, por la consecuencia. Nada más que eso. Yo creo que el pueblo, uno mide a las personas por la consecuencia. Ya no es el partido, ya no es la consecuencia. Y yo, en lo personal, como artista, creo que hay un personaje que a mí me encantaría que estuviera en una constituyente. Creo que no soy yo nomás, son muchos los que opinan igual, y me refiero a don Roberto Márquez Bugueño, director del grupo Illapu. Creo que es una persona que nos ha demostrado con muchos años de trabajo, lo que es el amar a su tierra, el amar a su pueblo. Y también es recíproco, porque el pueblo también lo ama, y ama también su trayectoria, y ama también el grupo Illapu. Entonces, creo que gente así, gente con esa sensibilidad de artista, de músico, ya del pueblo, de una persona con convicciones, de una persona que ve la realidad, porque también visita todo Chile, y en todas partes donde va tiene llenos totales. Nos representaría bien y representaría también al músico, porque el músico necesita la cultura, pero específicamente el músico, y voy a hablar del músico en general, pero con un acento, ¿ya? Todos los músicos, que todos merecen el mismo respeto, pero también hay algunos que viven de la música, que son los cantores, que justamente Roberto en una de las canciones con Illapu dice, cantor que canta bonito. De verdad, a esos cantores que la han pasado mal en este último tiempo, a eso me refiero, y yo tengo muchos amigos que viven del arte callejero y del arte de la música. Así que un saludo muy fraternal, que salga luego todo esto, que pase lo más pronto posible para que ellos puedan tener trabajo, ¿ya? Pero yo les decía un personaje, hay otros personajes que se están barajando también, ¿eh? Por ahí está don Jorge Culón, que es también uno de los grandes de la música chilena, con el grupo Inti Illimani. Van apareciendo nombres de gente que tenga consecuencias, y lo importante es la consecuencia, ¿cierto? Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Quiero dedicar este tema a un gran amigo mío. Quiero decirle a todos que estoy tratando de hacer los contactos con la Sole Domínguez. Me refiero a que voy a presentar a un gran grupo. Y a ver si es posible que la Sole nos pueda llamar un día y poder tenerla aquí a través del teléfono, a la Sole Domínguez. Voy a presentar esta noche a este gran grupo chileno llamado Sol y Medianoche, para mi gran amigo el Daniel Dechan, que le gusta tanto. Sol y Medianoche, Corazón Maldito. Corazón, contesta, ¿por qué partiste? ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro. Me tratas lo mismo como los perros, sí, como a los perros, es mi destierro. Ahí estaba Sol y Medianoche, de la Soledad Domínguez y de Jorge Soto, esta gran agrupación chilena de rock folk, así se podría catalogar, ¿cierto? Así que para todos los rockeros que nos siguen esta noche. Bueno, les decía al comienzo del programa que un miércoles no vinimos porque había un lanzamiento social y estamos en la zona cero de Puente Alto. Pudimos venir, pero el otro miércoles no pude yo venir, suspendimos el programa por duelo, y porque así como todas las cosas tienen un principio, también tienen un final, y ese final fue para mi querido suegro, antiguo puentealtino, pircano de nacimiento y arraigado en esta tierra por muchos años, empresario camionero de acá de la comuna. Y me refiero a Alberto Garcés Gajardo, que a sus 90 años de vida, entregado todo a la causa del camión, y al poder decir que de sus comienzos, fue transportista de la Soprole, cuando la Soprole recorría y surcaba Pirque, retirando la leche que dejaban afuera la gente. Después, posteriormente, trabajó también para una empresa de transporte desde Arica a Santiago. Y bueno, terminó después trabajando en la minera del Volcán. En la actualidad todavía por ahí hay vestigios Garcés. Así que esta noche también la familia Garcés Vargas quiere agradecer a toda la gente que le acompañó en este dolor, agradecer de partida de los amigos, de la familia, de los nietos, los bisnietos, todos los que pudimos reunirnos junto a nuestro suegro. Así que, bueno, son las personas que van quedando y que han dejado herencia en nuestra comuna. Han hecho cosas que han servido a nuestra comuna y es digno de destacar. Siempre yo, como Puente Altino, destacaré no solo el hecho de que él sea mi suegro, sino que yo también destaco a todos los Puente Altinos y especialmente cuando han partido, ¿ya? Sobre todo gente muy loable, gente muy, muy cariñosa, con este espíritu solidario que tenemos nosotros acá en nuestra comuna. Así que donde quiera que esté, que seguro que debe ser el cielo, que nos cuide, porque nos proteja y que sea un ángel para toda la familia. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Vamos a la música con una cosa que es algo muy hermoso, que tiene que ver con todo esto que está pasando en nuestra patria. De decir que nos digan que somos indios, una palabra tan, tan terrible, porque de partida está mal dicha, porque indios son los habitantes del país de la India. ¿Ya? Yo creo que son nuestros pueblos originarios, herederos de la tierra. Pero como siempre se ha usado esa palabra, esta noche no la vamos a dejar de no usar, pero no la digo yo, la dicen los jaivas, indio hermano. Thank you. Los Jaivas con Indio Hermano. ¿Ya? Bueno, creo que hay que seguir dando saludos. Hay que seguir dando saludos fraternales. En general a toda la gente que participó en estos comicios de este día domingo, ¿ya? Principalmente a la gente que fue a votar, que se atrevió a ir a votar, fue en forma masiva. Como anécdota, yo le comentaba a algunas personas, porque estuve un ratito fuera de la Escuela Industrial Puente Alto y me decía, oh, me cambiaron de sede, yo votaba en otro colegio. Lo que pasa es que antiguamente ustedes se acordarán que cuando les creíamos, cuando creíamos que esa alegría iba a ser, por ejemplo, la votación de Eduardo Frei y Cruz Tagle, fueron también, se aglomeraron las colas por poder votar. Chile es un país republicano, se había olvidado todo eso. Bueno, hoy día es importante eso, por eso es que las felicitaciones a todos los que fueron a votar, sobre todo a los jóvenes, que esta vez se atrevieron y enfrentaron esto con mucha hidalguía, porque fueron ellos los que lo provocaron y es para ellos el resultado, sin duda que es para ellos. Así que, o para un futuro, porque también es un proceso no tampoco muy corto, porque las cosas son media paulatinas en este cuento de cambio de una institución que más encima se pide con una hoja en blanco. Entonces eso significa que si alguna ley a uno no le gustara, acuérdense que va a haber un plebiscito de salida también, para ver si el pueblo está de acuerdo con las leyes que se han fijado hasta esa fecha. Creo que hoy día vendría muy bien, escuché por ahí a algún señor, sería muy bonito poder hacer los cabildos abiertos. Y ahí también podría ser como, esta es una idea, no me la den a copiar, mostrar a los constituyentes, a los futuros que van a representar, para que se muestren ante la gente con los problemas que tienen. Por ejemplo, nosotros, Esteban y yo, les vamos a decir uno de los problemas que tenemos, que ojalá hubiera un constituyente nuestro. A nosotros, estamos proclamando a Hernán Donoso, porque de verdad necesitamos los pasos libres, no te sé, a todos los sandinistas federados, a todas las cordilleras de los Andes. Es injusto que los sandinistas chilenos no tengamos paso abierto ya para practicar este deporte teniendo la cordillera de los Andes al lado de nosotros. Así que es un tirón de oreja para autoridades, pero ahora se puede incorporar. Hay alguien que pueda atreverse a llevar esta bandera de lucha de los deportistas de la media y alta montaña, ya que debieran de tener los pasos libres, sin ninguna prescripción. Por algo se piensa que un andinista es un ecologista, es sinónimo de ecologista. O sea, no va a ir a hacer daño al entorno. Muchos de ellos, sobre todo los clubes federados, existen que ya han tenido cursos de capacitación en lo que significa NDR, no deje rastro. Así que también eso, y empezarlo a incorporar, ¿ya? Así que los pasos libres para que existan mayores deportistas sería una de las tareas, ¿ya? Se me va a ocurrir alguna otra en el camino y se las puedo ir dando. Y podríamos hacer del programa Guerrero del Arcoíris también un punto de encuentro para generar ideas para una constituyente, o para poder mostrar también a personas que se estén candidateando para ser constituyente. Pero yo me sumo a las palabras del pueblo, ¿eh? No queremos más repeticiones, queremos gente nueva, ¿ya? Que no esté mañoseada, que no haya tenido problemas con Sokimich ni con los otros. Por favor, terminemos de escándalo y ahora vivamos la vida de manera diferente. Una constituyente de cara también, como debe ser, al pueblo. Oye, vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos de Trujillo, a nuestros amigos peruanos que nos siguen a través de nuestro link, ¿ya? Un saludo muy fraternal para la familia Rebasa, la familia Rebasa de allá de Trujillo, Y esta noche vamos a escuchar una de las músicas que son muy famosas en el Perú, como mucho de su folclore. Pero esto tiene que ver con un poco con los suburbios, y es esta famosa cumbia que también después llegó a nuestro país a través de un poco asimilando lo que era los Viking 5 allá de Coquimbo, un poco, ¿ya? Pero este es como el padre de esas melodías. Me refiero a Chacalón, y esta noche nos va a interpretar algo muy hermoso para todos aquellos que vienen de otros lugares a Santiago o vienen de otros lugares del mundo a trabajar aquí. Me refiero a los provincianos, para todos aquellos que se sienten unos provincianos, con Chacalón del Perú. Chacalón con Muchacho Provinciano, ¿ya? Para saludar a todos nuestros amigos y hermanos peruanos que nos siguen durante tanto tiempo también, ¿cierto? Así que eso a nosotros nos llena de alegría, la incorporación de la gente. Nosotros a través de los migrantes también debemos de aprender un montón de cosas. Hoy día nos damos cuenta con el Esteban, se les debe hacer difícil a los haitianos. Fíjate que por donde viajamos nosotros, nos dábamos cuenta cómo ellos iban súper arropados. O sea, nosotros sabemos que hacía frío, pero ellos tenían como un frío extremo. Qué terrible, ¿eh? tener que vivir otras culturas a causa de cosas que pasan en, la, en los países. Por eso que parecen estos migrantes, que por favor, nosotros como chilenos hemos abierto las puertas, pero también ellos tienen que portarse bien, ¿cierto? Para que también no sean mal mirados ni provocados. Todos tenemos derecho a esta tierra, es importante, pero hay que portarse bien, ¿sí? La siguiente programación no la he hecho yo, sino la ha hecho mi compañero, ya que después de un año me ha sorprendido. Le pedí que eligiera una canción y me dijo, no, yo voy a elegir esta. Así que la va a presentar él mismo. Bueno, es un tema que conocí con una amiga, la verdad. Pero diga no, hombre, pues juéguese. Marlene se llama. Marlene. Sí, Marlene. Marlene. ¿Esa? O la Marlene Olivari. Y le gusta la música andina igual. Entonces ya me presentó este tema y me gustó bastante. Lo escucho siempre, que voy a la montaña. ¿Le trae recuerdo a Marlene? No, claro, una buena amiga. ¿Sí? Ya, vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a dejar para todos nuestros auditores para que tengan un poco de pensar con mi compañero. Él también es un muchacho provinciano, usted es provinciano también. Pues. Yo soy de Coyipulli, la novena región. Un saludo fraternal para todos los hermanos. Así es. ¿Cómo se les dice? Coyipullense. Ah, yo pensaba que era Coyipullano. Coyipullense, yo tengo bastante. Ya, bueno, va a averiguarlo, ¿ah? Sí, lo va a averiguar. Ya. Vamos entonces que con este Calanchito de la gran agrupación boliviana Savia Andina. ¿Cómo quieren que no llore, palomita? Si en ella tuve un hijo varoncito, cada vez que paso su puerta, palomita, se me acerca el angelito Calanchito y me dice casi llorando, palomita, quizás me lo has traído pancito, papacito, y me dice casi llorando. Palomita, quizás me lo has traído pancito, papacito. Carajo, mamita, mahuacán, quichú. Al pasar por tu puerta vidí, se me acerca el angelito Calanchito y me dice, papacito, pancito, como no es de llorar yo si es mi hijito. Al pasar por tu puerta vidí, se me acerca el angelito Calanchito y me dice, papacito, pansi, como no es de llorar yo si es mi hijito, como no es de llorar yo si es mi hijito, como no es de llorar yo si es mi hijito. Con Savia Andina escuchábamos esta noche programa llamaba por aquí mi compañero que quería escuchar esta canción. Oye, quiero mandar un saludo, ya es tarde, ojalá que estén despiertas, pero quiero mandar un saludo a mis dos amores, a la Violeta Andrea y a la Julieta Andrea, que me están escuchando ya en la casa, que se porten bien, ya, para que las podamos sacar a andar a caballo, ya, así que se tienen que portar muy bien, ya, hacer todas las tareas de la Violeta y portarse muy bien a la Julieta, ya. Un saludo para ellas dos. Oye, va a haber un homenaje a una gran mujer, gran valor. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de ella el día que le hicieron un homenaje. Eso es que lo bonito, le hicieron un gran homenaje en el Teatro Caupolicán, el grupo Iyapu, y me refiero a Anita González. Que sin duda fue una mujer que se entregó a la causa de los detenidos desaparecidos, a poder luchar a viva voz gritándole a los cuatro puntos cardinales que era importante esclarecer los hechos, parte de los hechos que ocurrieron en nuestra patria. Y al cumplirse un año más de su partida, este grupo Iyapu hace homenaje, y esta noche hace un homenaje muy especial a Anita González con una canción muy hermosa creada por ellos también, que se llama Anita Manuela. Siempre un retrato, no es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean inviernos, pero no más silencio. Verdades quiere tu voz y va creciendo, creciendo, creciendo. Se vuelve canto, mujer sin llanto. Yeah. Grupo Yapu en esta noche, en este homenaje aquí en Guerrero del Arcoíris para Anita Manuela, o Anita González en este caso, ¿cierto? Fueron tantas las madres que sufrieron pérdidas, pero ella lo representaba. Así que también toda la fuerza para aquellas que todavía buscan una explicación de los hechos acontecidos. Bueno, quiero hablarle un poquito ahora de lo que se está viniendo con respecto a esta pandemia tan terrible que ha cobrado tantas vidas. Es que reiterar desde el programa que tengan mucho cuidado, que no se relajen con el tema, no piensen que porque nosotros todavía estamos en fase 2 y va a costar harto, ¿no? Ustedes saben cómo hemos sido de porfiados acá en Puente Alto, así que y bueno, y en muchas partes de Santiago han habido, por ejemplo, comunas como que han salido de la segunda fase para pasar a la tercera fase y han tenido que volver a segunda fase. ¿Por qué? Porque no se han respetado las medidas que corresponden. Tenemos que seguir respetándolas, chiquillos, haciéndole caso a las autoridades. Y lo más importante es lo que nos dicen, que es el distanciamiento físico, ya el lavarse constantemente las manos con jabón, ojalá, y no llevarse la mano a la cara. Y bueno, y tener un comportamiento dentro del hogar también, por cierto, ya. Así que desinfectante, todas esas cosas. No bajar la guardia por nada del mundo, porque en Europa se bajó, se relajaron y está volviendo de nuevo con mucho más fuerza. Mientras no haya una vacuna, no hay una mejoría para esto. Así que han sido muchas las familias y me cuento también como una de las personas que tuvo que padecer esta pandemia, llevándose en este caso a un primo muy querido para mí. Así que imagínense ustedes que cuánta gente también ha tenido que sufrir a causa de este. Ojalá que no se transforme en un holocausto, pero vamos a tener que convivir con montones de virus, porque el tiempo está cambiando, porque las calores son muy grandes y porque de tiempos bíblicos se ha sabido que han habido cosas en donde la muerte acecha. También yo creo que esta pandemia nos debe servir también un poco para darnos cuenta qué calidad de ser humano somos, qué tan solidario podemos ser o podemos llegar a ser, qué tolerante también, ¿ya? Porque en realidad los chilenos somos de piel, nos gusta abrazarnos, nos gusta acariciarnos y bueno, pero no se puede. No se puede y duele mucho. Imagínense todo ese tiempo que vivimos cuando se inició todo esto lo más fuerte. ¿Cuántas familias no pudieron ver a sus padres? No pudieron compartir los cumpleaños, todo fome. Entonces, piensen, pues chiquillos, no se relajen y sigamos cuidándonos y protegiéndonos contra este maquiavélico virus que ha hecho desmanes en todas partes del mundo. Triste historia para todo el mundo. Vamos a acompañar toda esta frase con una melodía muy hermosa del grupo Guara, ya, que se llama Comparsa de Olvidada Tierra. Thank you. Comparsa de Olvidada Tierra con la agrupación Guara. Esta fusión tan hermosa de los instrumentos andinos fusionada con los instrumentos adoctos de viento hacen una amalgama perfecta en esta gran agrupación. No queremos mediar muchas palabras, creo que lo hemos dicho todo. Cuidémoslo de los temblores. Hoy anoche se movió el piso, hoy día también. Así que estás pendiente, pues, pendiente de las cosas que pasan en esta tierra querida que nos alberga, que nos protege, que nos cuida, que nos hace dormir, que nos da de comer y que nosotros no tenemos mucha apreciación hacia ella. Tenemos que cambiar eso. Historia. Vamos a hacer historia en este momento con la siguiente agrupación. Ellos son de Iquique, grandes amigos del programa. Y en una poesía de Óscar Arancibia y la musicalización de la agrupación Guamari, esta noche vamos a escuchar de esta historia de la salitrera, especialmente de una de ellas. Vamos a escuchar Humberstone con la agrupación Guamari de Iquique. Santiago de Ojotas. baño de amor y sol. Alimenta mi pampa salitrera, huye el campamento de obrero, resisten viento y calanchaca, huye el campamento de obrero, resisten viento y calanchaca. Salitre que abona ahora mi canto, y vuelven a cargar los vagones, el salitre que abona ahora mi canto. Estaba la agrupación Guamari de Iquique, que nos acompañaba con este guanito tan hermoso, que es la creación de la letra de don Oscar Arancibia, profesor de allá de Arica, y de la musicalización de la gran agrupación Guamari de Iquique. Oye, quiero mandar saluditos. A ver si nos están escuchando. También le pedí que a ver si podía hacer alguna programación. No me ha contestado, pero sé que debe estar por ahí. Que es mi gran amigo, el Emily Lautaro Gómez Antolín. Ya, gran amigo mío. Ojalá que esté escuchando para que nos llame, para que dedique también alguna canción, algún temita. Saludos para la Pablo de Roca, nos están escuchando en la Pablo de Roca también, ¿eh? Saludos para toda esa gente linda de allá de La Pintana. Así se van sumando a través de las redes la gente que nos está siguiendo en esta tarde. Y si nos está siguiendo y quieres saludarnos, bueno, tienes que llamarnos al 22-872-7871. 22-872-7871, ¿ya? Para que sepamos de ti. ¿Ya? Oye, y a la señora que se ganó la polera, pues que nos llame para que nos dé la dirección para, si es posible, ir a dejársela a su propia casa, y así aprovechamos de ubicarla y también entregarle. Y si no, para ponerse de acuerdo cómo la puede retirar, ¿ya? Vamos a poner a unos grandes amigos nuestros. Hoy día estamos bien amargamados con la música, pero sin duda es música chilena y de la buena. Esta noche Santa Feria nos va a acompañar con algo que nos gustaría a muchos, sobre todo al Esteban, estar tirado en la playa sin hacer, pero absolutamente nada, con Santa Feria. estar a Esteban tirado en la playa sin hacer nada como siempre, ¿no? Así la puse yo. Oye, estoy esperando que me llame un amigo, ¿eh? Quiero conversar con él, hace tiempo que no lo veo y quiero saber de él, así que al Emily Lautaro, para que me llame, para que conversemos cómo le ha ido y todo eso, y cómo le ha parecido todas las cosas que le han aparecido. Así que a ver si nos puede llamar, le dejamos el número ahí, a ver si se logra conectarse, ¿ya? Porque hay varios desconectados. Uno de ellos es Sergio, el gurú, el sensei, el maharichi de las plantas, ¿ya? Tiene cualquier cantidad de apodos este caballero que atiende en las ferias principales. Así que búsquenlo. Pero también atiende en sus casas, que está ubicada en Clavero con Coquimbo. Clavero con Coquimbo. En la esquinita ustedes ubican a Sergio, que le va a atender y le va a dar datitos para tener su propio almacén. Ya, una de las cosas que debiéramos de tener todos los chilenos, un pequeño almacén en la casa, ¿cierto? Yo me he propuesto tener un almacén. Comencé con unas plantitas, ¿ya? No, me refiero a unas plantitas muy buenas que se llaman la menta, ¿ya? He plantado mentita, he plantado algunas otras cositas, ¿ya? Bueno, tomarse un tecito con menta, exquisito, sobre todo en las tardes, ¿ya? Oye, el Emily, voy, ya, pues, Emily, marca el 22872-7871, eso, yo espero tu llamado, ¿ya? Para que conversemos. Hoy día, esta semana, estuvimos flojitos, no tuvimos a ningún invitado, porque estamos como que no sabíamos si pasaba o no pasaba, qué cosa. Así que estábamos medio complicados. Mientras Emily se le ocurre llamar, vamos a escuchar un temita con la gran Isabel Parra. Se llama algo que es muy importante, lo único que tengo. Escúchenla. De Don Víctor Jara es la canción, la canta Isabel Parra. Oye, antes del tema yo quiero dejar un saludo a mi amiga Marlene, que me está escuchando. Ya. Que me había presentado el tema, así que le mando un gran abrazo a ella. Un gran abrazo para está Marlene. Está haciendo pancito en este momento, así está que haciendo pancito. Que le quede muy rico. ¡Ay, qué rico! Ya, entonces, para Marlene, para que le quede muy bien el pancito. Eso. Ya, un saludo aquí de los guerreros del arcoíris para ella. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo? Mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. no hay casa donde llegar. Mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Isabel Parra, lo único que tengo, de verdad que son nuestras manos, lo único que tenemos para hacer crecer esta patria. Hoy tenemos un llamadito, ya, ahora ya los comunicamos, logramos captar la señal, ya estamos con nuestro gran amigo y hermano, el Emily Lautaro. Gómez Antolín. Gómez Antolín, ¿cómo está ahí, Emily? Bien, ¿y tú cómo está ahí? Estoy muy contento, estoy feliz, el programa está feliz. La gente que nos sigue también está feliz, todo el mundo está feliz. Yo creo que todo el mundo está feliz. Todo, como la canción de Chucha, todo el mundo está feliz. Toda la canción de la Chucha, sí. Unos se van a ir a la... Ya, pero eso es otra cosa. Claro. Oye, dígame. ¿Cómo ha estado Emily? Bueno, quiero decir, ¿bien? Voy a presentar a mi gran amigo, el Emily. Muchos de ustedes deben de conocerlo, porque muchos de ustedes también quizás visitan Pirque y quizás visitan... un lugar muy, muy autóctono que este último tiempo tiene que haberse habido afectado por la pandemia. Ya Emily nos contará, pero yo quiero destacar porque Emily lleva muchos años trabajando ahí, así que queremos destacar eso. Y me refiero a la Vaquita Chá, donde mi compañero brinda a todos los turistas y a toda la gente que llega ahí con su voz y la interpretación de la música latinoamericana. Ya hice la presentación. ¿Cuántos años, Emily, trabajando? 29 ahí en La Vaca. Mira, qué hermoso. 29 añitos ya. ¿Cómo Pero queda poquito porque ya pues, me falta poco porque nosotros nos estamos yendo al sur, nos estamos yendo a San Gregorio. ¿San Gregorio? ¿Dónde queda eso? Eso queda pasadito de Parral, donde es la primera comuna de la región del Ñuble. Mira, qué hermoso. Oye, yo... feliz por este logro, porque es un logro familiar, un logro que sé que le ha costado. Yo, ustedes saben que les tengo un cariño muy grande a toda tu familia. Lo he visto crecer, he visto una amistad muy hermosa que se ha creado, Emily, y que no importa que la distancia sea larga, esa amistad nunca se va a perder. Exactamente. ¿Cómo estás tú? En todo caso, un orgullo grande ver a la Fran, a tu hija, cómo ha estado trabajando por toda la gente, compadre, todo este tiempo. Es un orgullo grande, se te llena el corazón, compadre, cuando veis tu posteo en Facebook. Mira, uno a veces lo que puede dejarle a los hijos de herencia es justamente la herencia de ser solidario. De estar siempre ayudando ayudándose unos con otros. Y bueno, mis hijas en general son las tres iguales, pero sí quiero, ya que tú destacaste, no soy yo porque vendría como de muy cerca, pero también me siento muy orgulloso por ella porque está haciendo un trabajo muy lindo con la gente del campamento de Cerro La Ballena y que están haciendo logros bien grandes. Así que, todos contribuimos con un granito de arena en nuestra comuna para hacerla crecer más. Exacto. Oye, fue fuerte como el hocico aquí en Puerto. En Chile, compadre, en Chile. Pero Chile. No, pero en todo caso Puente Alto, en La Pintana, en Maipú, fue una weá impresionante. Disculpe el garabatito, pero no me lo podía sacar de encima. Pues yo soy chileno. Sí, claro. Oye, Emily, cuéntame, ¿qué ha pasado contigo? Delante le di un homenaje a todos los músicos y especialmente a los que trabajan de la música. Y entre esos tantos saludos estás tú. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo esto, porque el devenir tuyo es el devenir de muchos músicos que viven de esto. Hemos estado parados durante mucho tiempo. Yo empecé a trabajar recién de nuevo el lunes de la semana pasada. Mira. En La Vaquita. Ha sido fuerte porque estuve casi 7 meses parado. Lo único que me llegaba porque fue el 10% de la FP y tuve que sacar un poco de plata que no tenía idea que tenía en el fondo de, ¿cuánto se llama?, de cesantía, que no tenía idea que estaba ahí. Y con eso me batió, bueno, y la Ceci que ha parado la casa durante 3 meses, pues. Pero ahora ya estamos bien y hemos estado, como te digo, pensando en la cuestión de la construcción de la casa del sur y es nuestro sueño, pues. Nuestro sueño es irnos para allá a vivir y todo ese cuento. Pero hemos estado con él, la otra vez fuimos al funeral de un gran amigo del Manuel Salazar, que murió hace como un mes más o menos. Y desgraciadamente después supimos que la familia completa después del velorio estuvo con COVID. Yo estuve súper asustado, pero no me dio. Increíblemente no me dio. Y a mi señora tampoco. Qué bueno, oye. Pero hay que cuidarse, ¿eh? Sí. No bajar la guardia. Sí, de todas maneras. No vaya en la vaca, está porque a cada rato me echo a poner las manos, ando con la mascarilla. Cuando puedo cantar sin mascarilla, mientras más lejos esté de la gente, perfecto. Ahí puedo cantar sin mascarilla, pero el resto del tiempo con mascarilla. Es bien complicado, pero bueno, hay que hacerlo. Igual he transmitido para varios lados, pero bien. Emily, hay un programa, hay un... Sí. Dígame. No, dime tú. Hay un programa, ponte, de los cantores callejeros que estoy saliendo también. Que se llama... Que esto es una cantadita. No sé si lo he escuchado. Ya, pero sí. Háblanos un poquito de eso porque así le hacemos publicidad, pues. Son cantores de micro, cantores de la calle, que es de los tiempos de dictadura y algunos de ahora también que se han mantenido. Y otros que hemos salido de ahí, hemos estado y ahora estamos en local y cosas así, pero... El muy vínculo no se ha perdido, ¿cachai? Y eso es lo bonito. Oye, creo que con esto también, de esta pandemia y todo eso, también, bueno, hay que ver los lados positivos, que ha sido justamente poder conocer mucho de la música de nuestra patria a través de las comunicaciones, vía internet. Se ha podido destacar un montón de grandes cantautores, intérpretes chilenos, así que también ha sido bueno para eso. Sí. No, han habido programas muy bonitos. El otro día ponte, se comunicaron con una cantora, Janet, no sé cuántito se llama, que transmitió desde Canadá. Ya. ¿Está ahí? Otros cabros que están acá, la Janet, que está, ella sí le dio COVID y salió este fin de semana recién, pero gracias a Dios salió bien. Le hicimos una cucha por ahí, una la cuestión se llamaba ponte una luca para la Janet. Yeah. Algunos le pusieron lucas, otros le pusimos 10 luquitas y cuestiones así, pero salió adelante la placa, ¿cachai? Está bien. Qué bueno. Así que nos ayudamos entre todos. Los músicos siempre han sido uno de los brazos más solidarios de esta patria. siempre has estado para todo. Emily, gracias. Dígame. Quiero pedirte esta noche que tú puedas programar una canción, a pesar de que ya lo teníamos en pauta nosotros, pero usted tiene ese privilegio de poder elegir una canción que usted lo interprete. Usted conoce muy bien la línea del programa durante tantos años, ya casi vamos a cumplir 30 años. No vamos a decir la edad que los conocimos, porque si no vamos a terminar ahí en... Vamos a terminar en esa casa que está ahí en el Balmaceda con Eduardo Cordero. Y ya empezar a ver los viajes de la tercera edad. ¿Qué canción quiero escuchar? Mira, sí. hay un poema de Neruda que se llama... ¿cuánto es? Poema Siempre. ¿Ya? El poema Siempre de Pablo Neruda. Que lo tomó el grupo Illapu y lo tiene como título, como canción, aunque los pasos toquen. Esa canción quiero escuchar. Qué hermoso. ¿Y cuál, por qué? ¿Qué motivo? A ver, ¿cómo? ¿Por qué lo haces? Porque... por todos los muertos que hubieron en esta en esta lucha, claro, en esta lucha, ¿cachai? Y por todos los presos que todavía están, por los cabros les debemos todo en este momento, por supuesto, porque si no hubiera sido por ellos, compadre, esta opción no existiría, así de simple. Sí. Hay que sacarse un sombrero con los chiquillos en este país. Exacto. Así que dedicado a ellos, dedicado a nuestros desaparecidos, a nuestros muertos. Ese tema yo creo que lo dice todo. ¿Sí? Ese poema hermoso de Neruda. Emily, quiero agradecerte que nos hayas llamado. Quiero agradecerte que siempre cuando puedas estás en sintonía. Quiero darte todo el nehuén, toda la fuerza, toda la jayaya. Igual, compadre, todo el nehuén para ustedes también. Para ti, para toda la familia y en esto que ya se acerca, que es algo que es un sueño que yo sé que ustedes lo han tenido desde siempre. Mucho, toda la fuerza para ustedes, para ti, para tu compañera y todos tus hijos, ¿ya? Para Emilio también, ¿ya? Y que son una familia muy linda, muy exquisita, que me encanta compartir, aunque sí, hace mucho tiempo. Sí, estamos esperando que te pegue un piquecito para acá un día, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible de estar ahí. No te digo que voy a ir con mi productor y mi control, porque te vaya a quedar en bancarrota de primera. Yeah. Menos si le haces completo, porque bueno, si le haces completo hay que pensar en unos 10 para que quede tranquilo. Ya. Es peligroso con la olla. El regalón de la olla, claro. Pero lo viera y no come, es más flaco que un lápiz. Ya. Pero bueno, tú vieras lo que come. Peligroso. Claro que sí. Evelyn, oye, un cariño muy especial. Saludos a la Pati, a tus hijas. Ya. Tu nombre. Ya. Y cuídese mucho, compadre. Ya, y usted, oiga, viendo. Y piense muy bien en que usted debería ser uno de los que están postulando a los puestecitos que vienen. Me encantaría, de verdad que me encantaría. Sí, esta, y también me gustaría vez. Que usted estuviera ahí, compadre, porque se lo merece. Ah, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, hermano, nos despedimos de ti y con esta canción tan hermosa y la poesía de don Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda. Aunque los pasos toquen con el grupo Illapu, que ha programado Emily Lautaro Gómez Antolín, ilustre músico de nuestra comuna de Puente Alto. Gracias, compadre. Jayaya, hermano. Jayaya. Aunque los pasos toquen, mil años este sitio no borrarán.

estamos guerreros del arco iris, pero nosotros siempre hemos incorporado todas las temáticas de la música, y especialmente el bolero, y especialmente el bolero nuestro. Y este estilo da como un estilo muy propio, como es el estilo de la Sonora Palacio y los boleros. Bueno, nos vamos yendo, po. Ha llegado la hora. Esperamos el llamado de la señora por la polera. Quiero decirle que yo la tengo y que me busque, no sé cómo poder. Si la única manera es que nos llame, así como nos llamó esa vez, nos pudiera volver a llamar para saber dónde vive o cómo hacerle llegar esta polera que se la regaló la Francesca con tanto cariño, ¿ya? Espero que haya sido de su agrado el programa. Qué rico que nos hayamos vuelto a encontrar. Espero en Dios que el próximo miércoles también estemos con ustedes, aunque lo veo un poquito difícil, pero no imposible. Pero a lo mejor sí, porque vamos a tener que subir la cordillera, pero no, podríamos irnos después del programa incluso. Así que no alcanzo el toque de guía. Bueno, pues está medio complicado, yo se los voy a decir en el camino, pero quiero contarles que estamos haciendo una labor muy linda. Ya estamos trabajando con unos niños que están en un albergue, que sus papás no tienen que salir a trabajar y no tienen cómo cuidarlo, y nosotros estamos ahí como cuidadores y protectores de estos chiquititos que quieren conocer la montaña. Así que ahí estamos haciendo todos los pormenores, y ahí yo les voy comentando ya qué es lo que se da con el programa para el próximo miércoles. Bueno, vamos a despedirnos con una canción que programa la Marlene, que quiere escuchar, se llama La Mentirosita, ya, ojalá que no sea la Marlene. No es una autobiografía, Marlene. Ya, es una con la agrupación Morenada, ya, y les decimos a todos que se porten bien, que se cuiden mucho, que no vayan a muchos lugares donde hay mucho público, traten de hacer la distancia, traten, por favor, les pedimos mil veces, les pedimos que se cuiden, ya, y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, aquí por el 107.5 de la frecuencia modulada. Los guerreros del arco iris ya estuvieron con ustedes, ya les acompañamos. Muchas gracias por toda la atención prestada. Nos vamos, La Mentirosita, Morenada, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco. Por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco. Y en la punta del Tatasaltama encontrarás otro cocaine. Y en la punta del Tatasaltama encontrarás otro cocaine. Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es loca sagrada. Calla ya Bolivia, calla ya Oruro, soy de los cocanis, alma, vida y corazón. Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es loca sagrada. Calla ya Bolivia, calla ya Oruro, soy de los cocanis, alma, vida y corazón. por esa boquita mentirosita, me estás perdiendo poco a poco. Por esa boquita mentirosita, me estás perdiendo poco a poco. Ni en la punta del Tatasal jamás encontrarás otro cocano. Ni en la punta del Tatasal jamás encontrarás otro cocano. Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es loca sagrada. Jale allá Bolivia, jale allá Oruro, soy de los cocanis, alma y de corazón. Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada. Jale allá Bolivia, jale allá Oruro, soy de los cocanis, alma y de corazón.